Hola queridos amigos, soy Fray Nelson Medina y quiero desde aquí acompañar a tantos que quieren realizar el camino de consagración a Jesucristo a través de la intercesión, el amor y el ejemplo de la Santísima Virgen María. Es la espiritualidad propia de un santo que brilló por su celo, por su pureza, por su penitencia, por su humildad y por el don de una sabiduría que venía del Espíritu Santo. Estoy hablando de San Luis María Griñón de Montfort y estoy refiriéndome a su obra más conocida, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Este santo sacerdote dejó un camino marcado que tiene cuatro partes y con la ayuda del Señor queremos hacer una pequeña meditación que acompañe y que sirva sobre todo de conclusión a cada una de esas cuatro partes. La primera parte, la más extensa en términos del número de días, es la que él ha llamado vaciarse del mundo. San Luis María pide que sean 12 días para este ejercicio de vaciarse del mundo. A partir de ahí vienen 3 semanas. 3 semanas para formarse en el conocimiento de nosotros mismos, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la Santísima Virgen María. Así pues, cada una de estas cuatro partes tiene su propio propósito y con la ayuda del Señor, quienes hacen este camino y lo hacen sinceramente, experimentan un cambio sustancial en su vida. Empecemos entonces por considerar el recorrido de la primera parte, los 12 días propios de vaciarse del mundo. Cuando hablamos de vaciarnos del mundo, debemos ante todo recordar que el mundo nos llena. Si tenemos que vaciarnos, es por algo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que vaciarnos? Pues porque el mundo nos llena. Y ahora hagámonos una pregunta, ¿de qué nos llena el mundo? Y ahí entenderemos un poco cuál ha sido el propósito de nuestro santo cuando nos invita a vaciarnos del mundo. ¿De qué nos llena el mundo? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros llamamos aquí mundo? Sin entrar en demasiadas explicaciones, podemos decir que muy a menudo el mundo es lo que se dice, lo que se piensa, lo que se usa, lo que se alaba. Aquello que es más común en nuestra época, aquello que es más común en la opinión pública, aquello que incluso es muy común en nuestras propias familias, en nuestro grupo social. Es lo común, es lo que respiramos. Así como nuestros pies están sobre este planeta que llamamos el mundo, así también podemos decir que nuestro corazón habita un mundo espiritual. Pero lamentablemente ese mundo está viciado de una cantidad de pecados y una cantidad de vicios. Y así como una persona, cuando está en un ambiente lleno de humo, termina oliendo a humo y con sus pulmones llenos de humo, así también, cuando nosotros estamos en el mundo y respiramos el mundo, pues nos llenamos de mundo. Con esa conciencia, volvamos a la pregunta que hemos formulado. ¿De qué nos llenamos cuando nos llenamos del mundo? Y vamos a responderlo de una manera sencilla, de una manera coloquial y espero que al alcance de todos. Por ejemplo, diremos, el mundo nos llena de apariencias. Tal vez esta es la primera razón por la que uno presiente, allá en el fondo de su alma, que es bueno apartarse del mundo, porque hay muchas apariencias. Hay mucha hipocresía, hay muchas máscaras, hay muchas fachadas. Es como un baile de máscaras el mundo, Y en ese baile, cada uno aprende a aparentar lo que no es. Entonces, aparentamos en las redes sociales que somos gente feliz, pero en realidad nos estamos muriendo de soledad y de tristeza. Aparentamos que somos amigables y quizás lo único que estamos tratando de disfrazar es nuestra soledad. Muchas personas, en términos de afecto, en términos de amor, aparentan que son la mejor pareja posible para la otra persona. Pero es una apariencia. Y lo lamentable es que cuando aparece la realidad, muchas veces la única solución que parece posible es el divorcio, la separación, la división. Entonces, vaciarse del mundo es darse cuenta uno de todas esas apariencias, es desengañarse de esas apariencias y es hacer un propósito firme de vivir en algo distinto que finalmente se llama la verdad. Es dejar esas apariencias y es emprender el camino de la verdad. Precisamente esa verdad es la que vamos a descubrir en las otras partes, en los otros pasos de este tratado de la verdadera devoción. ¿De qué más nos llena el mundo? El mundo le da una gran importancia a los sentidos, de muchas maneras. Por ejemplo, la belleza de lo que es nuevo y refulgente, ese último modelo de auto, esa chaqueta nueva, ese reloj claramente muy costoso, todo eso impacta nuestros sentidos. Podemos decir que la mundanidad está muy unida al uso de los sentidos. Y por eso, cuando estamos llenos del mundo, le damos quizás demasiada importancia a lo que tiene que ver con los sentidos. Le damos demasiada importancia. Por eso encontramos personas que se enamoran, pero no de una persona, se enamoran de una cara, se enamoran de un cuerpo, se enamoran de un tono de voz. Y si ese es el motivo más profundo para querer a una persona, pues ya presentimos que ese amor no va a durar demasiado. Entonces, ahí tenemos el tema de los sentidos. La sensualidad tiene particular impacto en lo que atañe a la vida afectiva y también a esa dimensión que todos llevamos dentro, la sexualidad. Entonces, cuando nosotros vivimos tan pendientes de los sentidos, no es extraño que los pecados propios de la sensualidad y de la lujuria empiecen a tener impacto en nuestro corazón. El mundo nos llena de sensualidad. Además de las apariencias y de la sensualidad, ¿de qué más nos llena el mundo? El mundo nos llena de una idea muy equivocada de fama y de honor. Pensemos cuáles son las personas que reciben los más grandes aplausos, los más grandes reconocimientos, la fama más esplendorosa y extendida. Y de nuevo apelo a una realidad que es muy de nuestra época. No existía como tal en la época de San Luis María Griñón de Montfort, pero sí existe en nuestra época. Estoy hablando de las redes sociales. El otro día estaba mirando cuáles son los videos que han recibido mayor número de visualizaciones. Ya hay videos que tienen más de 1.000 millones de visualizaciones. Muy a menudo se trata de videos musicales. Tú miras qué se promueve ahí, tú miras las letras de esas canciones y te quedas asombrado. Entonces el mundo está lleno de una falsa honra. Vaciarse del mundo es despedirse de todo ello. Es dejar esas apariencias y buscar la verdad, dejar esa sensualidad y buscar dónde está el verdadero amor. Y es dejar también, claro que sí, es dejar esa falsa honra y buscar a a aquel que merece, en realidad, a aquel que merece en verdad, nuestro amor, nuestro reconocimiento, nuestra alabanza. Pidamos al Señor que este camino del Tratado de la Verdadera Devoción tenga un impacto real en nuestra vida, un impacto transformante en nuestra vida. Y creo que esos primeros pasos ya son liberadores. Dejar tantas apariencias, dejar la sensualidad y dejar la fama falsa, la falsa honra. Será un camino de libertad para nosotros. Con cariño les ofrezco la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.